nunca se deja ver. No sabe disimular. Tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal. Llega y lo que quiere es pescar. Está puesta pa' bellaquear. Yo no la paro y a veces mira raro. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un guiso como a las 5:12. Me la comí entera y nadie se entera. Par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un guiso como a las 5:12. Me la comí entera y nadie se entera. Par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga. La cadena le brilló en lo oscuro. Huele a bacara fumándose un puro. Tiene cara que en la cama te da duro. Yo sé, papi, que tú eres muy chulo. Cómo me mira, el deseo se le ve. Él me pasa lo que fuma loca. Ve. Yo me puse el chorla Jordan en los pies. Pa' moverlo como es. Chulo. Tiene cara que en la cama te da duro. Yo sé, papi, que tú eres muy chulo. La cama te da duro, duro, duro. La cadena le brilló en lo oscuro. Está laqueado, perfuma arrebatado. Dice que quiere tenerme a su lado. Y yo con ganas de verlo vaciado. Pa' dejarlo asfixiado y decirle chao, chao. Un chulo como tú, así como me gusta. Una mala como yo, solo que tú buscas. Te pongo rápido y me da mala conducta. Tu actitud de delincuente que me pone puta. Tiene el bigote caro que a mí me dan otra. Cuando me ve bailando lejos se sofoca. Me está pidiendo que se la ponga en la boca. Le embarro la cara y le eche papi, yo estoy loca. Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris. Ya me di cuenta que tú estás puesto pa' mí. Me lleva pa' lo oscuro, que lo que me va a decir. Dile Toki, que me quieres a venir. La cadena le brilla en lo oscuro. Huele a la cara fumándose un puro. Tiene cara que la cama te da duro. Ese papi que tú eres muy chulo. Como me mira el deseo se le ve. Él me pasa lo que fuma los papeles. Yo me paso el chola, yo no me lo pierdo. Me muevo como es. Chulo, chulo. Cara buena y en la cama doy duro. Mami, si tú quieres me dices chulo, chulo. Cara buena y en la cama doy duro, duro. Si me dejas rapidito te chulo, chulo, chulo. Pégame ese culo, ay Dios. Yo te juro que si te pillo yo te llevo al oscuro. Sexo crudo, cósame de escudo. Pégate, muévete, más tú no querías fuerte. Pégame ese culo porque tú no tienes billete. Dale hasta abajo, si te caes yo te subo. Perdóname Dios, si un pecado se comete. Chiquitita con nalga grandota. Se ve fina, pero se le nota. Que lo que bebe whisky a la roca. La nena chinga, pero no se enamora. Me pone cachonda, me pone mal. Chulo, chulo. Tiene cara que la cama te da duro, duro. Yo sé, papi, que tú eres muy chulo, chulo, chulo. Tiene cara que la cama te da duro, duro, chulo. La cadena le brilla en lo oscuro. Hey, it's better than me go. Toki, toki, yeah, yeah. Patial, patial, con la toki, la yonico y la patial, yal. Con la toki, la yonico y la patial, yal. Con la toki, la yonico y la patial, yal. Con la toki, la yonico.